caso. Con esta guaracha, hermano, no hay caso, no hay caso. Yo cuando empiezo a bailar digo que me abran el paso. Con esta guaracha, hermano, con este ritmo no hay caso. ¡Oye! No hay caso. Lo mismo que mi negrita está guaraquita y está zapato. Es lo mismo que fui movida porque se llama no hay caso.